transmitiendo a través de CONAICOP para América Latina y el mundo, Jorge González, Secretaría Nacional de CONAICOP Panamá, para hacer un balance de nuestra experiencia reciente de visita a Nicaragua en ocasión de la toma de posesión del presidente Daniel Ortega en función de un nuevo mandato presidencial, producto de una elección en donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional, encabezado por el candidato presidencial Daniel Ortega, fue reelecto de manera contundente, con un índice de participación del 65% del padrón electoral, dentro del cual el sandinismo obtuvo el 70% de la votación. Eso viene a ser un espaldarazo enorme a Daniel Ortega y al Frente Sandinista de Liberación Nacional en la tarea de recomposición y avance económico y social y político del país después del intento de golpe de Estado violento por parte de la derecha fascista en el año 2018. A todas luces llama primeramente la atención ver un país en completa paz, en completa calma, una capital totalmente en movimiento, dinámica, muy distinto a lo que proyectan o pretenden proyectar los medios internacionales, muy distinto a lo que fue la capital en el 2018, cuando se sentía el impacto de la violencia golpista y desestabilizadora de la derecha apoyada por el imperio norteamericano. Hoy día la capital es una urbe en completa estabilidad, total paz, abocada la población a sus tareas laborales, productivas y económicas. El pueblo nicaragüense tiene sustentadas y razonadas esperanzas en el futuro bajo la conducción del Frente Sandinista de Liberación Nacional, una fuerza que sintetiza y expresa al conjunto de la nación nicaragüense y que condensa lo que es la necesidad del progreso y del desarrollo. Ninguna otra fuerza política y social en Nicaragua cuenta con la representación social y política que tiene el Frente Sandinista de Liberación Nacional en el seno del pueblo de Nicaragua, y esa es la explicación fundamental por medio de la cual podemos entender por qué razón el Frente Sandinista y el presidente Daniel Ortega, pese a la campaña mediática internacional, al asedio y las sanciones norteamericanas y a la violencia del intento golpista del año 2018, se han logrado mantener en el poder y han crecido inclusive en apoyo político dentro de la población que rechaza la violencia, rechaza el intento de destruir los logros alcanzados por la revolución nicaragüense en sus dos etapas de gobierno, y ha depositado una vez más su voto de confianza en el Frente Sandinista de Liberación Nacional y en el presidente Daniel Ortega para la conducción política y estratégica de Nicaragua. Llama también poderosamente la atención la participación entusiasta de la juventud en todas las actividades y el alto nivel de equidad política de género que se ha alcanzado bajo la conducción política del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La mitad de la Asamblea Nacional y más de la mitad del gabinete está conformado por mujeres, lo cual posiciona a Nicaragua dentro de los 6 países con mayor equidad política de género a nivel mundial, lo cual realmente expresa, ¿no?, el carácter democrático del sandinismo en el poder como legado histórico de la revolución nicaragüense. Un pueblo que defiende celosamente su independencia, su soberanía, a través de alianzas estratégicas con economías emergentes y países que constituyen el bloque antihegemónico. Nicaragua se apresta a fortalecer su economía y a diversificar la economía del país a través del desarrollo del aparato logístico de transporte y comercio internacional en el país mediante convenios con China, la diversificación de la inversión orientada hacia la producción industrial y la tecnificación del campo, de tal manera que el país pueda efectivamente convertirse en un modelo, ¿no?, de desarrollo con calidad de vida en la región centroamericana y en América Latina, de tal manera que esta toma de posesión viene a refrendar la confianza que históricamente el Frente Sandinista de Liberación Nacional ha tenido en el pueblo nicaragüense y el arraigo que tiene el partido de Fonseca y de Sandino en las masas del pueblo nicaragüense.